Al poco tiempo, recibí un sobre del restaurante donde habíamos cenado con mi madre y una nota que decía: la cena está pagada por anticipado. Estaba casi segura que no podría estar allí, pero igual pagué para dos, para ti y para tu esposa. Jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo. En ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo te amo y darle a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. Nada en la vida será más importante que Dios y mi familia. Hay que darles tiempo porque ellos no pueden esperar. Si está viva tu madre, disfrútala. Si no, recuérdala. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!